Comenzamos pues nuestro repaso informativo. En primer lugar hablaremos de las noticias de Navarra, o mejor dicho, de las de la comarca de Pamplona. En primer lugar nos iremos hasta el Valle de Egués, hasta Egués, donde el pleno de ese ayuntamiento ha reprobado al alcalde José Chuandía y ha destapado nuevas irregularidades. El pleno del ayuntamiento del Valle de Egués aprobó ayer una moción presentada por todos los grupos de la oposición para reprobar al alcalde José Chuandía de UPN por su actuación como presidente de la comisión de investigación creada durante el verano de 2011 para analizar los diferentes contratos urbanísticos en los que han participado el consistorio o las diferentes sociedades municipales. El documento, que contó con el respaldo de 10 concejales, los pertenecientes a Nafarroa Bai, Bildu, PSN, Izquierda Esquerra y Partido Popular, y el rechazo de los 6 ediles de UPN. Este documento, como decimos, incluía como propuesta de acuerdo la sustitución de José Chuandía en la presidencia de la comisión por Alfonso Echeverría, portavoz de Navai, por ser la primera fuerza de la oposición. No obstante, el secretario municipal alegó que el alcalde es el presidente nato de las comisiones y de presidir otro sería previa delegación, un extremo al que Andía se negó, aduciendo que no va a delegar sus competencias. Por otra parte, el secretario también anunció la existencia de otro problema en cuanto a la composición de la comisión de investigación, puesto que por tratarse de una comisión especial debería estar formada por una representación de cada fuerza política proporcional al pleno, algo que no sucede, ya que en la actualidad este órgano está integrado por un miembro de cada agrupación. Este comentario desató el enfado de la oposición, que cuestionó la parcialidad del secretario y se preguntó por qué no se había mencionado esta cuestión en los 8 meses que lleva funcionando la comisión. Asimismo, Alfonso Echeverría lanzó nuevas sospechas sobre posibles irregularidades, como la compra de una parcela por parte de la sociedad mixta Egués 20 a la sociedad pública Andacelay, en la que la sociedad pública hubo de pagar 400.000 euros además de aportar la parcela. El portavoz de Navai también puso en duda la celeridad a la hora de efectuar los cobros por parte de Nasipa, una empresa privada de construcciones que cobra sus facturas a los 15 días en lugar de a los 120 días como se ofrecía inicialmente. La realización de una serie de pagos que considera injustificados, entre los que se encuentran varios pagos a la empresa Laranzor, vinculada al grupo CIN, o la formación de un aval en una cuenta bancaria cuya titularidad podría no ser municipal. El portavoz de Navai lanzó varios interrogantes y se dirigió al alcalde para pedirle información al respecto, ya que recordó que en el último mes y medio la única documentación nueva aportada es un mísero folio intrascendente sobre la travesía de Olaz. Esas fueron las palabras del portavoz de Navai. El pleno finalmente no se pronunció ayer sobre el nombramiento de consejeros en las sociedades mixtas, puesto que, tal y como explicó el alcalde, los miembros de Andacelay se tienen que constituir en junta general, algo que no pudo realizarse el viernes porque una componente no estaba presente. Y educación. El Departamento de Educación prevé recortes drásticos en la ayuda a 36 consistorios por sus colegios comarcales. Los colegios comarcales pueden convertirse en un problema para los ayuntamientos titulares. Buena parte de los 36 consistorios cabecera de concentraciones escolares aún no han recibido el 40% de la partida que le debería haber abonado el Departamento de Educación en 2011. Y las noticias que les llegan para este 2012 tampoco son muy halagüeñas. Varios ayuntamientos temen que esa subvención que reciben para compensar los gastos de funcionamiento que genera el alumnado que reside en otros municipios y el que acude a sus centros quede reducida a la mitad. Educación, por su parte, advierte de que no tiene la obligación de transferir cantidad económica alguna, si bien reconocen que se han mantenido esta práctica como costumbre. En ese sentido, fuentes del departamento reconocen no poder cifrar la partida que se va a abonar este año y afirman que la cuantía final dependerá de si hay sobrantes en otras partidas. En Navarra existen 36 colegios comarcales que escolarizan al alumnado de su localidad y a unos 3.000 escolares procedentes de otros municipios. Los centros con más estudiantes desplazados son el de Estella, Lizarra, Cizur Mayor, Villava, Puente la Reina, Ulzama, Irurtzun y Berriozar. De hecho, el colegio de Berriozar acoge a 146 alumnos de fuera de nuestro pueblo. Y esta última noticia nos sirve de puente para entrar de lleno en la información sobre Berriozar y comenzamos con una buena noticia, y es que el busto del maestro Turrillas vuelve a la plaza que lleva su nombre. La escultura que representa el busto del compositor fue sustraída el pasado mes de noviembre y no ha sido encontrada. El miércoles 22 de febrero, empleados municipales han vuelto a colocar una réplica de dicho busto en el pedestal de la plaza Maestro Turrillas. La plaza y la escultura se inauguraron el 28 de agosto de 1998 en el transcurso de las fiestas locales en homenaje a este músico y compositor, siendo alcalde José Luis Campo, y contando con la presencia de la familia del músico. Desde entonces había permanecido en dicha plaza. La sustracción del año pasado supuso más que una pérdida material, dejar a Berriozar sin un valor intangible que atañe a los sentimientos. Por este motivo se ha procedido a renovar dicho busto de forma que vuelva a estar presente en forma material en nuestro pueblo. Y recordamos que está abierta la convocatoria de subvenciones a asociaciones locales para la organización de actividades en 2012. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, educación, euskera, fiestas, igualdad y juventud. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Berriozar hasta el día 15 de marzo, y las bases de la convocatoria están a disposición de las personas interesadas en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar y también por internet en la página web municipal berriozar.es. También está abierto el plazo para optar a la adjudicación de una de las 425 viviendas protegidas en Navarra, entre las cuales hay varias en Berriozar. Hasta el próximo 16 de marzo permanecerá abierto este plazo de solicitud para optar a una de las viviendas protegidas distribuidas en 18 promociones que la empresa pública Navarra de Suelo y Viviendas, Nasubinsa, prevé adjudicar este mes. Para poder participar en el proceso de adjudicación es necesario estar registrado previamente en el Censo Único de Vivienda Protegida y es posible optar a una o varias de las 18 promociones existentes, aunque en este último caso será necesario indicar el orden de preferencia que se otorga a cada una de ellas. Del total de viviendas objeto de esta adjudicación, 24 corresponden a viviendas de protección oficial de alquiler con derecho a compra, 55 a VPO de alquiler joven, 301 a VPO en propiedad y 45 a viviendas de precio tasado. Estas viviendas se encuentran, como hemos dicho, en Berriozar, aunque también en Burlada, Cintruénigo, Corte, Segués, Eneriz, Milagro, Muruastrain, Noain, Pamplona, Villatuerta, Cizurmayor y Zulueta. Una vez terminado el plazo de solicitud, se realizarán las adjudicaciones y se publicará la lista de adjudicatarios, según ha informado el Gobierno de Navarra. También está en marcha el 16º concurso infantil de cuentos en euskera, dirigido a niños y niñas de Berriozar que estudien educación primaria. El tema es libre y los cuentos se deben de entregar antes del día 30 de marzo en la Oficina de Atención Ciudadana. Los cuentos deberán estar escritos en euskera y ser originales, y los premios consistirán en vales de 40 euros para comprar libros o música en euskera, 2 vales para cada ciclo de educación primaria, y otros 8 vales de 20 euros se sortearán entre todos y todas las participantes que acudan al reparto de premios. Repasamos además la programación del 8 de marzo, y es que mañana, como cada año, se celebra el Día Internacional de la Mujer, y bajo el lema "Las mujeres construimos nuestra libertad" se han organizado varias actividades aquí en Berriozar, como por ejemplo una exposición de los trabajos realizados en el 9º concurso escolar del Centro Mendialdea y del Instituto de Berriozar, bajo el título "Rompiendo estereotipos, aportaciones de las mujeres a la historia". esta exposición permanecerá abierta hasta el 16 de marzo en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Hoy mismo se proyectará el documental Despiertas, en el que se habla de las luchas cotidianas de mujeres de todo el mundo, presentación que correrá a cargo de Aye Moscoz, de la Fundación Mundubat, y que tendrá lugar hoy mismo a las 7 de la tarde en la sala insonorizada del Kulturgune. Mañana, 8 de marzo, tendrá lugar una manifestación en Pamplona a las 8 de la tarde, convocada por la Comisión 8 de marzo en la Plaza del Castillo. Y el 11 de marzo, el próximo domingo, tendrán lugar varias actuaciones y una jornada festiva y reivindicativa en la Plaza Eguzki, aquí en Berriozar. A las 12 tendrán lugar varias actuaciones como percusión africana, grupo de danzas chiquis Ullargui y exhibiciones deportivas realizadas por mujeres como socatira o taekwondo. También habrá mesas de participación, degustación de diversos talos, comida marroquí, etcétera. Todo ello, como hemos dicho, en la Plaza Eguzki, aunque si llueve se trasladará a la Plaza Ullargui. Y el 13 de marzo, el martes de la semana que viene, tendrá lugar una charla bajo el título Año del Envejecimiento Activo, a cargo de Amaya Urmenetea, técnica de Cruz Roja. Eso tendrá lugar, como hemos dicho, el martes que viene a las 6 de la tarde en el Club de Jubiladas y Jubilados. Otra de las citas para los próximos días es el Día del Árbol. El sábado a las 11, todas las personas que lo deseen podrán formar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles podrá hacerse por familias, colectivos y asociaciones, y el lugar elegido este año serán los alrededores del aparcamiento situado junto a la escuela Mendialdea. Las personas interesadas en participar tienen de plazo hasta hoy, día 7, para inscribirse llamando al teléfono 012. El Servicio de Obras y Jardines del Ayuntamiento llevará las plantas y pondrá a disposición de los participantes las herramientas de que disponen. No obstante, hacen un llamamiento a llevar, si se disponen, otras herramientas para realizar la plantación, ya que el número de herramientas de que dispone el servicio es limitada y puede que no llegue para todo el mundo. Y concluimos nuestro boletín informativo con una salida, con otra propuesta, la salida de los Amigos de la Montaña a la cima de Esparatz. El próximo domingo, 11 de marzo, los Amigos de la Montaña han organizado una marcha montañera a Arguiñariz para ascender a la cima de Esparatz de 1025 metros de altura. Como siempre, la excursión partirá a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzki. Y esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín informativo. Más información en próximos boletines en Berriozar y Irratia y también por internet en eguzkiplaza.net.